Los hechos de esta hora, narrados desde el móvil de exteriores en frecuencia abierta. Hace unos días atrás, la directora de la Universidad Católica del Uruguay, filial Punta del Este, Andrea Maraquín, nos hacía saber de la realización por parte del Departamento de Psicología de la mencionada universidad de un programa global que está midiendo el impacto del coronavirus en la salud mental de las personas. Nos pareció un tema sumamente interesante y le agradecemos a Andrea el hecho de que nos haya permitido el contacto para ahora hablar telefónicamente con el licenciado en psicología, magíster Andrés Estradé, sobre esto, este trabajo que se titula ¿Cómo nos afecta la pandemia? Le damos la bienvenida a Andrés y va a ser un gusto conversar con él. ¿Cómo está? Buen día, Andrés. Hola, buen día. Un gusto. Gracias por la invitación. Gracias a ti por atendernos. Contale a los oyentes de Frecuencia Abierta cómo se inspira este trabajo. Bueno, es una investigación, un trabajo muy interesante al que nos invitaron a participar. Es un proyecto global de investigación que busca evaluar el impacto de la pandemia y las medidas de distanciamiento sobre diversas, bueno, medidas de salud mental y bienestar en la población general. Es un proyecto que trata de ser lo más grande en términos de cantidad de países y de participantes posible. Y tenemos decenas de países de todo el mundo, están todos los continentes representados, ¿no? Tuvimos la suerte de participar en este tipo de proyectos para la universidad y para Uruguay, no son muchas las oportunidades, entonces cuando surgió nosotros con gusto nos sumamos y por suerte Uruguay fue, bueno, es el primer país hispanohablando en haber empezado a recabar datos. También tuvimos que movernos con bastante velocidad. Y bueno, a nivel global ya son más de 40.000 las personas que han completado la encuesta, así que, y más países se siguen sumando todas las semanas. ¿Y qué resultados se pueden ver hasta ahora? Bueno, hasta ahora no tenemos los resultados. Estamos en una fase inicial de relevamiento de datos, porque acá tenemos que coordinar entre todos los países. Entonces, necesitamos un trabajo de coordinación y que los países empiecen el análisis de datos en simultáneo y con las publicaciones científicas. Nosotros lo que tenemos son, en principio en Uruguay, algunos datos, información sobre participación. Sabemos que más de 1.300 personas ya han participado en Uruguay, lo que es un número para nada despreciable para este tipo de estudios en Uruguay. Y tenemos, por suerte, gente de todas las edades y gente, no solo en Montevideo, sino en todo el país, que es algo que nos interesa incentivar y animar a la gente de todo el país a participar para tener una visión un poco más global, ¿no? En ese sentido, el Uruguay, el estudio viene siendo muy, muy exitoso y estamos muy contentos. Y sin duda va a ser muy interesante cuando comencemos el análisis de los datos para ver, y también en este tipo de proyectos globales lo bueno que tienen, que nos permite compararnos, ¿no? Comparar la situación del Uruguay con respecto a otros países y países muy diversos, desde países asiáticos o países africanos. Bien, ¿y de qué manera se aborda a las personas participantes? Es un estudio a través de una encuesta online, entonces el estudio es, por supuesto, la participación es voluntaria. Es importante resaltar que el estudio ha sido aprobado por el Comité de Ética de la Universidad de la Universidad Católica. Eso es importante, ¿no? Cuando uno participa en estudios sobre investigación en salud mental, bueno, que los estudios estén avalados por comités de ética, que estén las aprobaciones y los todo en orden, es importante. Para participar lo hacemos a través de una página web. La página web se llama cohfit.com. Ahí ingresan y en la página hay información sobre el estudio, también hay estadísticas de participación, la cantidad de personas que ha participado en los diferentes países, y ahí se puede seleccionar el idioma, que ya está traducida, ya son como 20 idiomas más o menos en los que está la encuesta, y se ingresa y se participa, ¿no? Primero es importante, la persona participante tiene que firmar un consentimiento electrónico, simplemente consentir a participar en el estudio, y luego completa. Así que es bastante sencillo el procedimiento. Y bueno, por eso, por ahora Uruguay vamos a seguir recabando algunos datos, pero no por mucho tiempo más, por un par de semanas calculamos. y luego comenzaremos con el análisis de datos y bueno, seguramente va a ser muy interesante ver también la evolución, cómo a medida nosotros comenzamos a relevar datos hace unas 3 semanas aproximadamente, entonces ir viendo cómo han evolucionado ahora que se están flexibilizando más las medidas de distanciamiento y las medidas de cuarentena, cómo evolucionan los indicadores de salud mental. Andrés, mucho gusto. Ricardo Almada, buen día. Hola, buen día. Seguramente queda claro que no pueden haber arribado a ninguna conclusión, porque como en las más diversas áreas, no solo en Uruguay, sino en el mundo, esto es absolutamente nuevo. Todas estas generaciones estamos viviendo esto por primera vez y no sabíamos ni cómo reaccionar, ¿verdad? ¿Ustedes estiman, hacen algún estimativo de que más o menos se puede llegar a conclusiones que ya tenían, o esto, por ser justamente distinto y nuevo, puede revelar otras cosas desde el punto de vista psicológico? Bien, si bien está muy interesante la pregunta, ¿verdad? Si bien una pandemia de este nivel de extensión a nivel global es nueva, ya han habido antecedentes de pandemias o de situaciones más locales o concretas en donde se han tenido que tomar medidas de cuarentena, a veces para cierto grupo de personas específicas, como el ébola o ese tipo de antecedentes anteriores. Y lo que se ha visto es que las medidas de cuarentena repercuten sobre la salud mental. Y también lo estamos viendo en otros países que comenzaron antes con esto del coronavirus y en países que fueron impactados más fuertes, ¿no? En España, Italia, China. Acá lo que nos interesa a nosotros es poder de algún modo subdividir a las diferentes personas, más que llegar a conclusiones globales, identificar ciertos subgrupos que puedan estar en riesgo. Por ejemplo, el personal de salud de primera línea, ya se ha visto en países fuertemente impactados que han aumentado los casos de depresión, de ansiedad, personas con síntomas de estrés postraumático, ese tipo de cuadros pueden mantenerse luego mucho tiempo más después de finalizada la pandemia, ¿no? Entonces, potencialmente el impacto sobre la salud mental es de mucho más largo plazo que el pico agudo de infección. Uh-huh. Personas mayores, otros subgrupos de riesgo son las personas que ya tienen trastornos mentales, trastornos de ansiedad o trastornos de depresión, que el riesgo en sí de la infección en un primer momento, luego se suma otros factores que se van acumulando, como el desempleo, las pérdidas de la incertidumbre con respecto al mercado laboral a futuro. Uh-huh. También las personas jóvenes, los estudiantes, también son grupos, los adolescentes, son grupos de riesgo. Así que el interés ahora va a estar en poder hilar lo más fino posible. Y ahí lo interesante de estos proyectos grandes es que tal vez la muestra en Uruguay es grande y es interesante y nos va a hacer permitir ese tipo de análisis, pero suma a una muestra mucho más grande de personas. Y cuando uno tiene 40.000 personas a nivel global, puede hacer ese tipo de análisis más fino y más pormenorizado. Uh-huh. Andrés, desde el punto de vista profesional, ¿estiman de que esto puede dejar secuelas o son situaciones que uno podría denominar a término? Es decir, cuando pase esto, ¿volveríamos todos a sentirnos bien o como nos sentíamos antes? ¿Qué estiman ustedes? Bueno, es difícil predecirlo. Lo que está claro es que en personal, por ejemplo, en términos de profesionales, ahí el grupo más de riesgo y que necesita y las recomendaciones y las guías de buenas prácticas son atender específicamente son las personas del personal de salud, ¿no? El personal de salud que tiene que todos los días levantarse y afrontarse a esta situación y todos los días que se repite. Y en ocasiones, en los países más afectados, tener que tomar decisiones muy difíciles, ¿no? Esa decisión de no tengo suficientes suministros y tengo que decidir a quién trato y a quién dejo morir en cierto modo, ¿no? Sí, ese tipo de decisiones son muy fuertes y se necesita un acompañamiento particular durante la pandemia y más allá, ¿no? Porque el retorno luego, si no a la vida profesional, uno no puede hacer de cuenta que la cosa terminó y bueno, dejo todo atrás y sigo como si nada. Sí. Eso puede generar un cambio importante a futuro y es necesario un acompañamiento particular para los profesionales de salud. Andrés, ¿cuáles son las preguntas, las consultas que le hacen a las personas que entrevistan? Es extensa, es amplia. Pero digo, a título de ejemplo. Por ejemplo, evaluamos, se evalúan a través de la encuesta diferentes indicadores de síntomas de salud mental, ansiedad, depresión, estrés postraumático, bienestar, estrategia de afrontamiento, es decir, qué hacen las personas, qué es lo que las personas están haciendo para sentirse bien, También preguntamos sobre rutinas diarias, cuántas horas al día la persona pasa haciendo determinadas actividades, ejercicio, horas en internet, en la televisión, si ha habido aumento de consumo de sustancias. También se pregunta con respecto al coronavirus, cuán asustado está la persona al infectarse, si tiene acceso a medidas de protección. Por eso va a ser un... Hay otros estudios también que se están haciendo, pero hasta donde yo he visto no hay estudios de este nivel de extensión. Entonces va a ser interesante la cantidad de información que nos va a proporcionar. ¿De qué manera, Andrés, se va a compendiar la información que surja? Es decir, país a país, y luego se va a compendiar de alguna manera, porque pueden haber conclusiones muy variadas, ¿no? Porque seguramente puedan ser diferentes los efectos de nosotros aquí, por ejemplo, que estamos en un departamento como Maldonado, con mar, con mucho aire, más allá de que estamos viviendo el problema, con alguna gran ciudad que ha tenido miles y cientos de muertos. Sí, tal cual. Ahí el análisis se van a hacer primero análisis a nivel global con la muestra internacional, pero luego se va a permitir o cada país va a tener acceso a sus datos. Entonces vamos a poder hacer análisis de los investigadores locales de Uruguay con los datos de Uruguay. Tal vez ahí nos juntemos con los investigadores de la región, de Latinoamérica, porque también está participando Brasil, va a participar Chile y Colombia, y podamos hacer análisis regionales. Pero es cierto que no es lo mismo, ¿no? Para nada es lo mismo una situación en Uruguay que lo que están viviendo en Italia o en España. Entonces va a ser importante no quedarse solo con el dato global macro, sino poder hacer esos análisis pormenorizados a nivel de cada país. Teniendo en cuenta que no había antecedentes de una situación similar, ¿este trabajo, sus resultados, puede resultar una guía, una ayuda de cómo encarar el futuro en base a la experiencia que ya estamos viviendo? Sí, es uno de los objetivos. Uno de los objetivos del proyecto es poder, de cierto modo, llegar a ciertas conclusiones y recomendaciones con respecto a, bueno, si esto ocurre a futuro, si hay una nueva oleada, que se ha manejado la posibilidad de que situaciones similares vuelvan a ocurrir. Bueno, tener una guía clara de saber qué ocurrió en la primera vez y cómo estar mejor preparados, ¿no? Es decir, bueno, en una primera instancia se van a ver afectados tal vez primero es más fuerte los cuadros de ansiedad y capaz que luego en una segunda etapa empiezan a ser más importantes los cuadros de depresión, ¿no? Estoy hablando como pues, posibles hipótesis. O cuáles son las personas más afectadas en un primer momento, cuáles son las personas afectadas en un segundo momento, a qué grupo hay que estar particularmente atentos, a qué tipo de conductas hay que estar particularmente atentos, qué recomendaciones le podemos dar a la población, a la gente en el gobierno que tiene que tomar estas decisiones o las políticas públicas. Potencialmente es mucho lo que podemos aprender, por eso fue necesario movernos muy rápido y fue muy interesante, ¿no? Fue un trabajo de coordinación complejo, lo sigue siendo, pero también fue muy gratificante poder ver cómo a nivel global los investigadores se coordinan y se ponen con gran rapidez para poder responder. Supongo también, como todos sabemos, esta pandemia no tiene fecha de vencimiento y que de repente el resultado de ustedes y esas recomendaciones de cara al futuro ya pueden servir para ser aplicadas ahora en aquellas personas que todavía siguen teniendo el temor de que en cualquier momento se pueden contagiar, por ejemplo. Sí, también es el objetivo, tratar de rápidamente poder desarrollar guías o implementar soluciones rápido, no dejar pasar demasiado tiempo. También es el objetivo del proyecto, movernos lo más rápido posible. Andrés, te confieso que mientras conversamos contigo, mientras te escucho con atención, estoy completando la encuesta. Se puede participar libremente, estaría bueno que reiteres cómo acceder. Yo, por los datos que diste, inmediatamente accedí y te digo que la estoy haciendo. Bueno, bárbaro, muchas gracias. Sí, agradecemos el tiempo de todos. Sabemos que este tipo de encuestas este tipo de estudios no son muy muy frecuentes en Uruguay, no estamos muy acostumbrados. O solemos asociar las encuestas a encuestas de opinión de consultoras sobre estudios de mercado o opinión política, ¿no? Este tipo de estudios más científicos con esta metodología. No es tan frecuente, pero por suerte cada vez es más frecuente y nosotros somos un ejemplo, pero hay otros investigadores también locales de otras y también investigadores independientes que están haciendo estudios similares. Y es bueno el apoyo de la población. Agradecemos mucho el tiempo que todas las personas dedican a, a dar su tiempo y a contarnos sobre su experiencia personal. Y para hacerlo, el que está interesado, simplemente entrar a la página web, que es COH-FIT, COH-FIT, COH-FIT.com, y ahí seleccionan el idioma que quieren completar la encuesta y, bueno, y simplemente participan. Bien, Andrés Estradé, agradecemos el aporte tan interesante que ha realizado para nuestros oyentes. Bueno, muchas gracias por la invitación. Y esperamos resultados finales del trabajo después, por supuesto. Sí, sin duda, sin duda. Gracias, muy amable. Voy avanzando, Andrés, en la encuesta, en las respuestas. Bueno. Ya voy por allá abajo. Muchas gracias. Un abrazo. Chao, chao. Chao, chao. Frecuencia abierta. La tecnología a favor de la información.